Anyone on the air? Is there anyone on the air? Oh, just I know your mind. And it's not one way to make you feel so bad. You're like a supper girl in a wine. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches o lo que sea, ahora que todavía es de día. Estás escuchando Música Casual, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Y empezamos como siempre de 8 a 10 en directo y luego las veces que lo oigáis repetidos, tanto en Ágora como en Radio Vallecas. Hoy empieza el programa y ya estoy acompañado, no como la semana pasada, que estaba aquí más solo que la una. Buenas noches o buenas tardes, Antonio. ¿Qué pasa, Juan Pedro? Pobrecito, que está solo ante la radio. Solos ante la radio nunca estamos, porque al otro lado siempre hay gente, como tú dices, o en directo o un tiempecito después. Con este calor que tenemos, hemos preparado un programa que, aparte de la visita que estamos esperando para dentro de un ratito, de un grupo, un programa con las secciones de siempre, pero con la música distinta. Y sobre todo va a haber bastantes canciones potentes. La gente dice que en verano no te puedes mover, vamos a dejar que la gente baile, sobre todo porque hay muchas fiestas y muchas historias que hay que saltar. Terminaremos con vuestra elección en el Más de lo Mismo, esas votaciones que hacemos cada semana. Y esta semana, bueno, lo diremos al final del programa. Como hemos comentado antes lo de saltar, hay que tener cuidado que si se salta te puedes accidentar, sobre todo si estás en un escenario. Y un poquito por ahí va la onda del Más de lo Mismo. Luego ya hablaremos de canciones y calidades. Vamos a empezar con una canción de Radio Futura, un grupo español. Ya no existe, pero bueno, por ahí está todavía Santiago Serón Dando Guerra. Juan Perro. Sí, me parece que es del disco ese. ¿De Juan Perro? Sí. ¿Creías que te había dicho algo, Juan Pedro? No, no, no. Que pronuncia bien, ¿no? Vamos a poner la canción 37 grados, que hoy ha hecho una temperatura... Terrible. Terrible. Después de escuchar a Radio Futura, vamos a continuar con el disco del mes. Este mes de junio está Tito Ramírez con su disco El Prince. este pedazo de artista que no se quita nunca las gafas. Sí, es verdad. Cuando estuvo aquí, las tuvo puestas durante la entrevista, aunque era invierno de noche, ¿no? No, cuando estuvo aquí... ¿Se las levantó un poquillo en algún momento? No, cuando estuvo aquí hablando, como no tenemos ni cámaras ni nada de eso, se las quitó, para las fotos se las puso. Es verdad. También es su estética. Ya van 3 semanas que estamos poniendo su disco, El Prince, con esta mezcla de él en castellano, El Prince en inglés, y ese mestizaje que siempre a él le gusta trasladar, y la fuerza que tiene en el escenario, que hemos tenido algunos la suerte de haberle visto y disfrutar. En este caso vamos a poner un tema culpable, ¿sabes? No nos gusta tanto el tema de las culpabilidades, pero en este caso él afirma guilty was the Boogaloo, es decir, el culpable fue el Boogaloo. Declarar, responda la pregunta del fiscal. caso era echarle la culpa a algo. Habrá que ver qué dice nuestro querido Tito Ramírez en esa letra, para que seguro que ha hecho algo, pero la culpa la tuvo ese baile. Y dentro de otros temas que también queremos hoy trasladaros en esta tarde de verano, os traemos a Al Dual, que es un músico querido por nosotros, que también nos ha visitado. No pretendemos ser muy endogámicos con lo de poner los discos de la gente que nos visita, pero si son buenos, mucho mejor. En este caso vino a presentarnos su disco Reel to Reel y hemos elegido un tema que por el título seguro que parece sugerente. Ella llora desde México. She cries from Mexico. Wherever she prays, it's as his back can hold up till that and kills her to wait. He lives far away, so far from his faith to break through the wall. Oh, he could lie. Hijos, tierra de nadie. ¿qué vais a hacer con mi pueblo? ¿Para qué son esos juegos si no son de mismo interno? Vienen de un mundo lejano, tras 10 mares y mil islas, en el que riqueza y bienes valen más que sus dos hijas. La tierra de tus abuelos, los secretos de tu pueblo, la riqueza de tus cantos y el respeto a tus ancestros. Lo queremos todo, nada de esto ya es vuestro, lo dice esta bandera que se hizo a vuestro pueblo. No vale nada, ni tampoco la de esos que tienen la piel oscura y visten esos atuendos. Habíamos dicho con la entrevista musical que os teníamos preparada y ya han llegado, pues por un lado César Gallego, buenas tardes. Muy buenas. Y Antonio Algar. Hola, buenas tardes. Aquí estábamos un poquito hablando de, por un lado, los orígenes de César en el barrio, el vivir y convivir en Vallecas de hace tiempo, y por otro, esa añoranza que tenía Antonio de hacer radio, de querer ponerse aquí, estar ahora es el que nos pregunta a nosotros, ¿no? Pero no, lo siento, pero no me toca. Has llegado y esta silla ya está ocupada, os hemos dejado sillas de privilegio para que nos habléis un poquito de este tercer trabajo. Bueno, hay una pregunta que nosotros siempre hacemos y además una pregunta que tiene rima. ¿De dónde viene vuestro nombre? Pues fue una elección popular ahí, buscando nombres así. Estaba siempre el espíritu del grupo ha sido traer a música del otro lado del charco a aquí, ¿no? Y siempre el concepto del viaje o de esa ida y vuelta musical, ¿no? Pues siempre ha estado por ahí. Entonces, contrabandear con música nos parecía algo bonito. Yo creo que se le ocurrió a Antonio. Había ahí varias opciones a otro compañero, Antonio Ayuso, y con contrabandeando nos quedamos, ¿no? Nos parecía bonito el concepto de traer música de tapadillo. Sí, además es arriesgado, o sea, llamarse con un gerundio. O sea, es que los gerundios tienen, o les amas o los odias, ¿no? Pero sí, además es una palabra larga. Hubo un debate interno bastante interesante. Pero al final el concepto de grupo realmente creo que contrabandeando nos, nos, nos identifica mucho la palabra esa, porque al fin y al cabo somos gallegos haciendo música latina, y el contrabando siempre trae eso, ¿no? Que al final, cuando llega a su destino, la cosa que contrabande no acaba siendo muy limpia, ¿no? Pero bueno, la ilusión siempre nos queda de tocar esta música, ¿sí? Claro, y además, siempre que vas, aunque te traigas cosas, algo te dejas. Sí, y en ese intercambio, mestizaje, al final te dejas, metes, claro. Y al final, bueno, sale un sonido interesante. Muy bien, son los Curro Jiménez de la música. Sí. Tenéis tres trabajos, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de una pequeña reseña histórica. Pues mira, nosotros somos una banda que llevamos muchísimos más años que Matusalén, 14 años, con múltiples formaciones de cambio de formación en la banda, también de estilo. Y bueno, el primer trabajo, que es Coloniales Ultramarinos, ¿no? Siempre ese motivo náutico de trasfondo, pues fue el llevar a estudio lo que llevamos haciendo muchos años en directo, con algunas canciones o temas propios, ¿no? Y con versiones de cosas muy raras y muy versionadas, ¿no? Sí, quizás que ahí tirábamos buscando un sonido más original, la instrumentación típica de la parte de Latinoamérica, más incluso andina. Y bueno, después de ese Coloniales Ultramarinos, pues hicimos grabamos un disco directo en el Corral de Comedia de Alcalá de Henares, que yo creo que es uno de los teatros más bonitos que conozco, ¿no? Y fue un disco muy bonito, pues hizo por crowdfunding. Entonces toda la gente que nos apoyó para poder sacar ese trabajo, pues fue público, ¿no? De esa grabación en directo, ¿no? Y sacamos ahí 19 temas, creo recordar, en ese Noche de Tabaco y Ron, que fue este segundo disco. Y ahora en Compás Magnético, pues bueno, hemos hecho de algo diferente. Siempre tirábamos a un sonido más de directo, más natural, y esta vez pues hemos querido hacer los temas lo mejor posible, y nos hemos metido ahí Infinity, y la verdad que ha salido un trabajo redondo, ¿no? También pues era importante, ¿no? Enseñar muchos cambios que había habido en la formación, y la verdad que hemos buscado un sonido más redondo y también buscar un poco más nuestras cosas, nuestros temas, nuestra forma de hacer el folclore, ¿no? Y la verdad que ha sido una cosa muy chula. De todas formas, en este último trabajo también habéis cambiado un poco el estilo, ¿no? Hay dos mujeres cantando, tenéis más estilos musicales en este último trabajo que en los anteriores, ¿no? Sí, hace más fusión. Siempre mezclamos. La verdad que un concierto nuestro se pasa volado precisamente por eso, ¿no? Porque cada tema va con una rítmica, va con una historia, y el EP lo representa, ¿no? Son cuatro temas, cuatro rítmicas totalmente diferentes. Y bueno, efectivamente, bien apuntadas, ¿no? Están nuestras compis Elvira Aurora, que se han sumado ya al proyecto, que cantan brutal, Alex abajo y el contrabajo, que lo hemos recuperado, que es el instrumento que tocamos inicialmente, y batería en todos los temas. La verdad que sí que ha dado un cambio, bueno, y siempre por cambios. Sí, teclas, efectivamente, que hemos incorporado un teclista. Si éramos pocos, ya somos 10. ¿10? Hace nada ya hay 9. Efectivamente. Sí. Incluso esta tarde, antes de empezar el programa, casi, ¿no? Pues básicamente sí. Y no podemos decir que cuando acabemos haya algún cambio. No se puede asegurar con este grupo. O contrabandeas o te quedas fuera, sí, ¿no? Sí. Siempre nos pasa lo mismo, además, cuando sacamos un disco, una sesión de fotos, algo así, desaparece alguien. Por X motivos, tenemos que volver a hacer fotos. 10 personas, muchas personas. Hemos cambiado de batería, eso hace 15 días. O sea, ahora tenemos una batería nueva ya al señor Carlos, que es una mala bestia. Y nada, pues efectivamente hay que volver a hacer las fotos. Vais a tener que hacer casi montaje, ¿no? Este que ha vuelto, que estaba, pero este que ya que no está, ahí casi sí, con al inteligencia final, artificial. Aunque no queramos personas. Tirar de Photoshop, algunas veces tenemos ahora que... Ahora ya hay que de inteligencia artificial borrar personas casi. Sí. Ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida? Porque habéis tocado en Alcalá y en Guadalajara. ¿Cómo ha sido la acogida del público? Muy contentos. O sea, se estrenamos el disco en el Teatro San Cervantes, hicimos un concierto también didáctico muy curioso en Cabanillas, que no habíamos hecho nunca ese formato, y nos gustó mucho al público también. Y luego hemos estado en el Festival del Caribe en Guada, en la Sala Óxido, que además siempre por el sonido se nos identifica más como un grupo de teatro, pero es verdad que en sala nos gusta muchísimo tocar y se nos había olvidado y la verdad que el otro día en la Óxido lo dimos todo. Estuvimos en el Que la Suena esta semana pasada ahí en nuestra ciudad, o sea que la verdad que muy guay. Y ahora empezando pues con muchísimas ganas de ir al Enclave de Agua ahora en julio, la verdad. Sí, que el día 29. Es una goza tocar ahí. Tanto Toño como yo creo que llevamos, no sé, 10 años yendo como público, y para a mí personalmente me impone muchísimo ese concierto. Y la verdad que, bueno, preparándolo muy bien, también dándole un toque, porque vamos, claro, vamos a un festival de música afroamericana, aunque este año tiene un guiño latino, ¿no? Está por ahí Micromambo y Cima Funk, uh-huh. y nosotras, pues hay que hacer algo, darle un toquecillo. Así que nada, ahí preparando bugalús y alguna cosa así para hacer bailar, que es lo importante al final. Ah, pues yo creía que ibas a estar como de jazz session abriendo todos los días, ¿no? Nada más tocáis el... Tocamos el sábado. Antes es la enclave jam, el jueves, el viernes se hace una jam muy chula ahí. ¿Vais a subir arriba o no? A la jam yo no me veo. Yo es que a mí cantar en inglés se me da fatal, entonces vamos mal por ahí. Has tocado un tema que aquí los cuatro hemos pisado como público ese festival, incluso algunas veces. Y algunos repetirán también, posiblemente. Pues un sitio sí, no vamos a ver por allí. Genial, pues un gusto veros. La verdad que sí, es un festival increíble. Además que... Y la temperatura que hace para una época del año tan dura, ¿que sí? Sí, eso es lo mejor también. La Rebequita, ¿eh? Esa Rebequita. Vas aprendiéndolo a lo largo de los festivales. Sí. El primero vas con manga corta. Y flipas. Echas la mochila, manga corta. El siguiente una sudadera. Y al final acabas con el pluma. Porque también vas la edad va aumentando, ¿sabes? A las 3 de la mañana al lado del río Duero hace mucho frío, mucha humedad. Pero esto también. Es recomendable el festival ese. Sí. Por gratuito, por bandas, por música, por el enclave, ¿sabes? Es algo alucinante. Y nosotros estamos flipando de vernos pasar año en el cartel. De público a estar en el cartel. Sí, es una experiencia interesante. Es más, me gustaría verme este año también. Para eso tienes que entrar en el metaverso y coincidir tus dos personalidades, la de público. Lo estamos trabajando. Aquí sí, siempre, pues ya me contaréis porque siempre he tenido curiosidad por verme tocar. Y además tiene que ser en directo y en vivo. Sí, ¿no? Sí, vale, claro, no. Después te ves en YouTube, en vídeo, no es lo mismo. Pero bueno, nos conformaremos con tocar. Que hablando de tocar, Juan Pedro, ponemos una cancioncita. Como si estuvieran tocando, así casi no se ven, pero se oyen. Sí, vamos a ponerla. Levántense. Al ataque. ¿Qué os parece? Parece que les parece bien. Para el disfrute del que baile y canto para que también lo canto, para que ríe con su copa, para que pena con su amigo, para el que perdió el sentido o el que por fin lo encontró. Yo canto para el que quiera y el que no quiera también. Que las noches se alarguen, para que brote lo que tienes de cantor, para que viven desatino, para que cantan desafino, para el que encontró un amigo y para el que lo perdió. Yo canto para el que quiera y el que no quiera también. Thank you. con levántense, ahora ya os podéis sentar, si alguno se ha levantado, ¿no? Porque hay que levantarse para bailar esta música, sobre todo si tenéis la suerte de acercaros a un festival que es gratuito, por cierto, no sé si decirlo para que haga más efecto, pero sí, efecto llamada, el de Enclave de Agua en Soria. Comienza en la última semana de ellos tocan el 29. El 28, ellos tocan el 29 y el... Del 28 al domingo. El 27, el jueves hay Sarao ya. 27, 28 y 29, perdón. Sí, sí, sí. Ahí hay unos cuantos días. El domingo es día 30. Para estar fresquito, como hablábamos antes. O sea que vais a tocar el día que va más peña. Allí. Sí, sí, además en la pradera, que es un sitio maravilloso. Uh-huh. Lo que pasa es que ya coges a la gente como un poquillo cansado. O sea, es el primer concierto después de la siesta, pero bueno, yo creo que yo he dado todo allí en algunas ocasiones. en ese mismo horario en otros años. Sí, sí. Comentábamos antes, fuera de micro, que teníais bastante ilusión con este proyecto porque la mayor parte de vosotros nunca había tocado estos palos, digamos, musicales. ¿Cómo ha sido ese tema? Lo que te hemos comentado un poco. Sí, un poco. Ahora estamos 10, César y yo somos de los primigenios de la ultratumba, lo iniciamos nosotros. Pero sí, todo el mundo que ha venido, gente además de conservatorio, muy buenos músicos, casi ninguno venía de la música latina como tal, como folclore, ¿no? como raíz. Sí que venían del jazz, pues lo habían escuchado, gente que hace ya un poco jazz latino. Sí, el latín jazz o otros palos, pero sí que es verdad que no habían tocado música latina, ¿no? Se decía Feli, dice, llevo 15 años tocando el tumbao con una playlist, ¿no? Por fin puedo tocar con una banda un poco de música cubana, ¿no? Sí, igualmente, inicialmente sí que podíamos decir que éramos un grupo que tiraba más a música latina y demás, pero luego todas las incorporaciones ha sido gente que le ha traído la música, esta música por alguna razón, y ha decidido pues tirarse al barro a tocarla. Por eso también el sonido que tenemos es bastante particular, ¿no? No es que digamos, pues nos hemos juntado gente que llevamos no sé cuántos años estudiando ahí a Pú. Nos gusta esta música y la desarrollamos un poco como nos gusta, ¿no? También se nota eso, ¿eh? O sea, la ilusión que pone la gente, las ganas, es como, joder, que... ¿No? Lo que justo hablamos de esta Aurora y Elvira, que son dos vocalistas de la hostia. Y están súper contentas, ¿no? De cantar una música que nunca habían cantado y que la verdad que emociona mucho. Porque en un principio nosotros hacíamos mucha música andina, otros palos, hacíamos música argentina también. Y bueno, según ha ido entrando gente, también hemos ido más a la parte negra, a la parte más negra de la música latina. Y en esas estamos, todos contentos. Como cuando hay una clase donde todo el mundo es la primera clase y van voluntariamente y todos quieren aprender y además traen bagaje de atrás, pero esa ilusión vosotros la notáis, y sin duda si vosotros la notáis, quien os esté escuchando lo va a notar. O sea, eso es como primerizos, ¿no? Sí, sí. Claro, que da mucha vida. En los conciertos nuestros, ¿no? Lo dice mucha gente, dice, yo no... Hay dos cosas que no dicen mucho, ¿no? Una, que no sabía que me gustaba esta música. Muy buena esa, ¿eh? No sabía que me gustaba esta música. Y otra, lo que comentabas antes, ¿no? Se me ha pasado volando, ¿no? Porque el crisol de ritmos que tienes de Latinoamérica es enorme y los conciertos son... Tienen mucha energía y son muy variados. Entonces, la verdad que para el público se tragan fácil, por decirlo de alguna manera. Serían dos tics comerciales brutales para la promo. Las dos frases, la de hostia, no sabía que me gustaba esta música, y el otro, guau, se me ha pasado volando. Y esto que no comerciales, César, ¿sabes? Con esto lo arrasas. A tope, ¿ves? El público está, al final es el que mejor te vende. Sí, porque además, ya te digo, hay mucha cumbia en Madrid, hay grupos de salsa, eso es la hostia, de Bugalú, pero hay pocos grupos que toquen así palos diferentes. Entonces se te pasa, porque pasas de la cumbia a una mexicana, y no nos parecemos tampoco a un grupo de mestizaje, ¿no? De gente que también utiliza sonidos latinoamericanos, pero como de fondo. Cumbias un poco cambiadas, nosotros no, intentamos que esto es cumbia, pero con nuestro sonido gallego, que es lo que hace un poco que cambie un poco la dinámica de que no somos cubanos, no somos negros, no... no lo hemos mamado. Doy fe, como no, esto no tiene cámara, doy fe, que están morenitos, están ahí de buen color, sanotes. No pero, somos muy arios, pero... Pero no, bueno, o sea, diversos y alternativos, pero no negros. Sí, no, no, negros no. No sabemos si cantando parece que tendrían voz negra, César, pero... Sí, César... César tiene voz negra. Tiene no, un poco hostia, ahí, a que le cubaneo, forzamos, son, pero son... Le forzamos un capela aquí. Ay, no tenéis corazón, yo qué sé. Ah, creía que, no te, creía que ibas a decir algo que de no tenéis lo que no voy a repetir. Un cubaneo ahí. Por el camino del sitio mío, el carretera le cantó. Con su tonada que es muy sentida y muy guajira le cantó. Me voy para el trabolado. Pa' descargar la carreta, me voy pa' el transbordador. Pa' descargar la carreta, para llegar a la meta de mis sueños a la hora. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Vale, vamos, a caballo vamos pa'l monte. Ahí. Te has agarrado ahí un buen registro, ¿eh? Nada, esa la hacíamos también. Está buena, está buena. Esta sí. Iba en clave, pero han dicho 60 minutos de bolo y la tienes que tachar. Pero bueno, lo que... Vaya. ¿Te la canta Eliades Ochoa? Claro. Sí, ¿no? Sí. Esa es más, tiene más años que el sol. Sí, y, sí, sí. Y la verdad que es una copla muy bonita. Le vimos en las noches del Botánico el año pasado esta canción. Una maravilla verla en directo. Eliades, estuve yo tomando cañas con él en... Qué bueno. En Vitoria, en ahí el también, festival de jazz. Eso también lo hace bien, ¿no? Eso también lo hace bien. Qué bueno, sí. Qué bueno. Oye, compás magnético. Un compás es una pieza que utilizamos antes para hacer círculos perfectos, que pinchabas y jodías el papel y demás, pero magnético. Compás magnético es el nombre primigenio de la brújula. Entonces, siguiendo ese... A lo de compás en inglés, compás de brújula, es verdad. Y seguimos siguiendo un poco esos motivos náuticos, ¿no? Puede ser ese compás magnético haciendo ese doble juego de palabras también, ¿no? De la atracción nuestra por los ritmos de otras latitudes, ¿no? Ahí se quedó ese doble juego, hicimos ahí un brainstorming por WhatsApp de estos maravillosos y salió eso. Bien, bien, está bien, los títulos tienen un motivo, pero a la hora de componer, ¿quién...? ¿Cuál es el proceso de componer los temas? ¿Quién pone más en colectivo? ¿Alguien trae una idea? ¿Otros se la echan por tierra? ¿Cómo? eso es lo que mejor se nos da, echar por tierra. Pero eso muy español, somos muy muchos españoles y muy españoles, nosotros también. Y... Tenías que echarlo por mar, no por tierra. Eso también. Sí, ahí nos toca, me suele tocar la parte de composición, pero bueno, al final hacer... Es verdad que siendo una banda tan grande, en los tiempos de ensayo los tienes al final para ensayar a pasos forzados un poquito siempre para lo siguiente que tienes, ¿no? Y la parte de componer sí que suele ser aportaciones que alguien dice, mira, he hecho esto, a ver qué cuadra, ¿no? Y bueno, una vez que ya se tiene un esqueleto, pues sí que ahí ya se pone a funcionar un poco maquinaria y, bueno, las percusas hacen sus líneas, los pitras hacen sus líneas. Suele salir todo muy fácil. O sea, es más difícil que ensayar que luego hacer los temas. Pero bueno, el creador es César. Sí, el autor de las letras y de... Eso le toca. Está bien que se diga. Sí. Y del esqueleto es César Gallegos. Porque además, siendo tantos, a veces casi montar un proceso electoral, casi democrático. Sí, sí, ya te digo, no nos da para ensayar como para componer. O sea, entonces nuestro amigo César sí que... Después todo el mundo hace los arreglos, pues metemos esto por aquí. Por ejemplo, Levántense es una canción muy de grupo, ¿no? Muy esto aquí, podríamos hacer esto y sí. Coral, un poquito sí, más coral. Sí, sí. ¿No? Aunque la idea, claro, la idea sí, bueno. Inicial es suya, sí. Que pero además claro, es un optimista de la vida. ¿Es rígido o flexible? Yo soy flexible. Como luego, Junco. Pero, como pero junco. Hay más gente en el grupo. Es muy flexible, sí. Como Junco. Como sí. Junco. Como Junco. Y además ahora... No como el Junco. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Y ahora tiene que ser flexible porque estamos aprendiendo mucho de la gente nueva que ha entrado en el grupo. Eso está bien. Sí, las cantantes a este le están poniendo las pilas y... Claro, con lo de la voz, ¿no? Sí, a nosotros no nos echan, pues eso, Toño, porque es gracioso yo porque tengo la llave del local, eso. Pero vamos, si no... Somos los... Alguien tiene que haber de principio, si no... Los pioneros se claro. Tienen que aferrar a algo. Tú imagínate, Siempre tenemos apuesta de quién será el siguiente de los dos. No solemos fallar, ¿eh? El siguiente que abandone o el siguiente que se integre. Siempre hay un poco de todo. Abandono, desintegración, te echan, te... No sé, hay... Siempre hay varias opciones. Pero está bien. Está bien que en la banda haya esa cierta intranquilidad porque eso genera una presión suave pero buena. Sí, no, hay muy buen rollo, la verdad, sí. Dentro del grupo, sí. Además, la evolución siempre ha sido buena. O sea, siempre que ha habido algún cambio, parecido un drama, y la solución siempre ha funcionado. O sea, que siempre tira bien. Me encanta escuchar a gente optimista respecto a los cambios que van a ser siempre para mejor. Yo tengo una curiosidad. Al ser 10 músicos, ¿cómo podéis ensayar? ¿Coincidir para poder ensayar? Pues hombre, preparar. Tú miras así los planetas y si la luna se alinea con Júpiter, Venus y tal, puede ser que ese día estemos los 10 y tal. Hoy, por ejemplo, tenemos ensayo, pero claro, la de Dani son pareja y tiene una peque bastante pequeñita. Entonces, pues uno de los dos no puede venir, ¿no? Y bueno, pues son circunstancias varias, pero sí es verdad que cuando nos juntamos es muy bonito. Cuando nos juntamos es tan emocionante que al final ni ensayamos. Ya. De la alegría. Te tomas cerveza, joder, cuánto tiempo. Unos amigos y unas amigas, sí. Para otras cosas. No, es difícil, la verdad. Pero muchas veces intentamos ensayar por secciones. Un poco que haya la cuerda, que haya la melodía y, bueno, los que ensayos de 5, de 6. El ensayo de 10 es... Eso es un concierto. Sí, Si estáis los 10, oye, vamos a tocar. Sí, sí, pues pocas veces que no sea un concierto coincidimos los 10. Sí, es curioso, verdad. Curioso que eso pase, pero bueno, cuando pase, muy bonito. Lo dice, bueno, con la mirada perdida al otro lado del micro. Nos echaremos unas fotos para las redes. Como si fuera un anhelo deseable. No, va bien la cosa, ahora estamos bien encaminados. Y justo llega el verano, pum. Bueno. Ya, es que siempre tiene que haber... algún guilty por ahí, ¿no? Sí, no, por suerte siempre tenemos... Yo siempre busco un concierto en septiembre, octubre. O sea, como modo vuelta al cole. Porque si no es imposible, ¿no? Y nadie este año nos ha salido bien. O no, bueno, vamos a ver. Tocamos en la fiesta de Alcorcón en el 5 de septiembre. Así que ya tenemos vuelta al cole. O sea, es una buena garantía. Pues vamos a poner un temita, sí, ¿no? El Libérate. Muy bonito. De todas formas, Rafa no puede venir aquí, pero está escuchando el programa. Me ha dicho que es muy buena la canción que acabas de tocar y que te ponga una versión, a ver si sabes de quién es. Vamos a verlo. No, pero ahora vamos a escuchar Libérate. ¿Podéis decir algo de la letra de ese tema? A ver, sí, Libérate es una canción, ¿no?, que hacemos, ¿no?, y dedicamos a todas esas mujeres, ¿no?, que han sufrido o están sufriendo, ¿no?, la violencia de género en su casa, en su entorno. Cuando hablas con personas que han pasado por esta situación, con mujeres que han pasado por esta situación, ¿no?, pues te das cuenta de la dificultad, ¿no?, que salir de conseguir dar un paso, ¿no?, y al final es un paso al vacío, ¿no? Y es de un poquito de lo que habla, ¿no?, de este tema, ¿no?, de que hay que liberarse y, bueno, hay que saltar hacia no sabemos dónde, pero lo que está claro es que no podemos estar donde estamos, ¿no? Thank you. queda más ira para maldecir mi destino. Ya solo me quedan fuerzas para buscar otro camino y para decirte a la cara: no me merezco mirarte, no merezco ver tu rostro, no me merezco aguantarte, por eso hoy te abandono. Libérate con fuerza, libérate sin miedo, libérate. Libérate con prisa, libérate sin duda, libérate de angustias, tu pasado es lejano ya. Y seguimos con Contrabandeando, que siempre tienen esos títulos ultramarinos, compás magnético. Estamos pasando un buen ratito. Además, estamos relativamente frescos. No quiero dar envidia, pero ya que estamos currando, por lo menos que lo hagamos en condiciones razonables. Aquí en los estudios de Agora Sol Radio y a la vez emitiendo también en Radio Vallecas, como no, nuestra hermana de Radio del Corazón. Juan Pedro, ¿querías hacerles alguna consulta a nuestros invitados? Preparar el test. Ah, bueno. Que le hacemos a... Cuando le has dicho que le ibas a hacer una pregunta musical, ¿no? Os contamos. Tenemos un test que, bueno, siempre intentamos que las entrevistas sean así relajadas, pero luego hay una un ratito en que os apretamos un poco. Esto no puede ser todo así sencillo, ¿no? Claro, claro. En el que os hacemos algunas preguntas no demasiado comprometidas. Un poco algunas miran sobre vuestro, un poco hacia atrás, hay que tener buena memoria, no sé cómo andáis de memoria. Preguntas para ser cortas y vuestras respuestas, bueno, pues lo extensas que sean, no tienen por qué ser telegráficas, si la anécdota lo merece os podéis explayar, ¿vale? Vale. Y la primera siempre la arranca el señor de los controles. Espera, un momentito. Que también tenemos una sintonía. Ah, hombre, ahora ya uno se motiva de otra manera. Ah, se prepara. Parece esto el 1-2-3 aquel. Es como un 1-2-3 mezclado con una granja, ¿no? Es como... Me acabo de dar cuenta. El 1-2-3 de la granja, la verdad que sí. Sí, está... Pues la primera pregunta siempre es: ¿el primer disco que comprasteis con vuestro dinero? Cada uno se responde independiente. El Smash de Offspring. Yo el Hotel de Hotel de Sabina. ¿Y al primer concierto que fuisteis? Pues va a ser gracioso, pero vamos, en fin. Y yo iba a decir Sabina también, pero no. Yo tuve la suerte de acudir cuando era un niño a ver a los Leño, no, Asfalto y Barón Rojo. La triada, pues. ¿Qué fuiste? Sí, con dos añitos. ¿En el Rostiembre? No, en Alcalá, en el Polideportivo de Alcalá, sí. Ajá, en Maratón. Ahí empezó todo. En Maratón. ¿Y tú, César, compraste el disco en el propio concierto? No. Tengo ahí una de estas típicas pasiones de 12 años o 13. Los putos amos, efectivamente. Y me fui ahí a verlo. Y fue el primer concierto que fui a ver allá al Palacio de los Deportes. Se dio así. Y tal. Y me metí en un poco y ya no me metí más en la vida, creo. El primero y el último. El primero y el último. Te hiciste el latino. Sí. Curiosamente, el 26 de junio, que es hoy, pero de 2012, The Offspring publican su disco Days Go By. Para tu información, porque tenemos aquí una sección de anécdotas. Ya que has hablado de este grupo, te doy un dato. Mira, casualidades. seguimos con las preguntas. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Uf, yo creo que Cambalache, ¿no? Muy bonita. O sea, pero vamos, esta, que es una canción acá, lo saben, de aquí a Lima, o sea que Cambalache muy bonita, sí. No sé. Puedes elegir entre que te guste. Bueno, bueno, no des pistas. Hombre, la no gente, seas egoísta. No, Antonio. Egoísta. También vale aquello de decir, hombre, con una me puedo forrar, esa una que haya cantado todo el mundo. No, yo los royalties y a partir de ahí. Yo desechando mi favorita, que es la Macarena. No. A mí me gustaría haber hecho cualquiera de Miles Davis. Eso, what, por ejemplo. A lo grande, pensando en grande. Y hablando de escenarios, conciertos, temas en vivo, ¿qué anécdota más estrambótica o avergonzante o exuberante o rara encima de encima clara? Vamos a dedicarle esta anécdota a nuestro gran amigo Waldemar. Os podéis playar. No, no. Pues sí, pues nada, teníamos un percusionista al cual queremos un montón, que se quedó dormido encima de las congas en un bolo. ¿En bolo, las además, congas? Sí, sí, sí, sí. Además fue una cosa así como muy surrealista. Tocábamos delante de más de 100 programadores o algo así, ¿no? Estamos hablando de... Sí, era una historia del arte español a teatro. En un corral, en Almagro. En Almagro, un martes. Y por suerte, ¿no? Había un patio fuera, entonces la gente estaba con el patio fuera y nosotros estábamos tocando dentro. Ahí la gente estaba escuchando el bolo de fuera, con lo cual delante no teníamos mucha gente. Pero nuestro señor percusionista se pisó la chapa así un poquillo antes de subir al escenario. Y una de las cosas que pasaron, entre otras muchas, fue quedarse dormido encima de las congas. Ese ha sido un poco así lo más avergonzante, yo creo, que hemos hecho. Bueno, allí había más cosillas, pero tampoco para tanto. ¿Y cómo salió eso? Bueno, salimos vivos, ¿verdad? Isaac, pues mira, el Walde se despertó y la siguiente canción era un candombe. Se levantó, se puso de rodillas delante de las congas y tocó las putas congas de rodillas. Por chicolinas. Sí, para compensar. Sí, fue ahí, no sé, algo pasó. Sí. Tú te hablas de como grupo, ¿no? A lo mejor. Sí, a ti puede ser individual, puede ser como grupo. En la antigua formación en Cantabria también tocamos en un festival, se llamaba Festival de las Naciones, ¿no? En Santander. Sí. Y había un componente también que tocaba la bandurria, un instrumento, tú me dirás, en la música latina, pero bueno, teníamos ahí una bandurria en el argentino. En el grupo. Y Alfredo, que se llama, nunca bailaba. Y ese día miramos así como a la derecha y estaba bailando. Se estaba dándolo todo, meneando ahí. Y resulta que no bailaba, que se estaba meando. Y en el vídeo, tenemos un vídeo grabado, y se le ve como cara, abandona su posición y pasa delante de la cámara y no aguantó que acabó la canción y se fue a mear. Y no estaba bailando, estaba de... estaba meando. Está buena, está buena. ¿Todavía cuando subís a algún escenario sentís un poco de nervios o...? Hombre, siempre, ¿no? La verdad siempre, que siempre, ¿no? Siempre tienes que... Ahí el gusanico, que es bueno que esté más. Ahí que está. Uh-huh. Un poco de concentración y de tensión siempre es importante. A mí me cuesta... no sé, está en mí no ponerme nervioso. O estar aquí. Sí, ahí le echo más morro a la vida. Oye, también hablando de escenarios... Subirse a un escenario, interpretar una canción, para mí es un superpoder, pero de los superpoderes más clásicos, estos de volar, teletransportarse, invisible, ¿cuál os gustaría tener? Hostias, que entre volar invisible. No, espera. Yo otra vez no os doy unas pistas y os dejo a saco. Y os dejo a saco decir que es para que sepáis de los superpoderes convencionales, De las películas. Yo me voy a quedar con el invisible. Que más viene muy bien, ¿sabes? Ser invisible. Sí. Ser invisible es muy morboso, ¿no? Así como para... ¿Te ha hecho falta alguna vez? ¿Crees que alguna vez te ha hecho falta? Hombre, todo el mundo hemos tenido tierra trágame alguna de sensación esto, ¿no? De estas de tierra trágame. Invisible. Sí, pero ahí por tierra trágame o por... Uy, quiero ver qué pasa sin que sepan que yo estoy. Claro, también. O sea, creo que te dejes llegar a tener cosas que no puedes contar. Fíjate, me estoy arrepintiendo del superpoder. Puedes cambiar. En serio. No se te ha concedido, ¿eh? Puedes cambiar. Todavía no te lo hemos concedido. Venga, vale, me quedo con volar. ¿Volar? Volar, sí. Qué bonito. Lo que se dice volar, no puedo. Lo que se dice volar, eso de vez en cuando lo haces, tampoco... No sé, yo... La verdad es que iba a decir volar, ¿no? Tiene que ser eso muy libre. pero bueno, con superfuerza. Superfuerza. Sí, ya está. A dar hostias a diestro y siniestro. Bueno, debe ser que tienes muchos objetivos a los que poner, sí, a los que poner firme. Todas las mañanas, como pongo en la radio. Sí, la verdad que está bien escucharla, pero de vez en cuando hay que hacer un pequeño paréntesis. Sí, sí. Como recargarte, ponerte a cero y empezar otra vez. Porque si no te vas llenando, un momento demasiado duro. Pero sí que es verdad que parece una tontería, pero cuando tocas sí que no es un superpoder, pero sí. Yo soy el único momento que tengo la mente en blanco. O sea, de los pocos momentos que no piensas en nada. Siempre mañana y no sé qué, ¿no? Todo el mundo tenemos ahí muchos follones en la cabeza, buenos o malos. Y cuando yo personalmente me siento a tocar, uff, o sea, desaparece todo. Como si estuvieras meditando. Sí, casi, ¿no? Es un rollo ahí. Cuando acaba, vuelve todo. Hostia, me cago en la puta. Quieres seguir tocando. Sí, sí, sí, sí. Ahora tenemos una pregunta un poquito más personal que la voy a dulcificar por las presencias en el estudio. Vosotros, cuando hacéis el amor, ¿qué música os gusta tener? Si tenéis música, si os gusta la música, si os gusta hacer el amor. A ver, si lo hacéis. Si lo hacéis. O sea, aquí como siempre damos todas las alternativas. Yo soy muy fan de Calle 54 en ese contexto. Calle 54, bueno, varios cambios de ritmo. Que sí, bien, por ahí. Bien, yo lo de los cambios de ritmo me lo apunto. ¿Qué canción decías? Panamericana de, Panamericana de Calle 54, de Calle 54, lo considero, sí, un top, sí. Pero tendrán más canciones, ¿no? Porque... Sí, sí, sí, claro. Es larga. Está bien. Es larga. La pone en bucle. Es larga la canción. Bueno, está bien. No entremos en minutajes. Yo tengo hasta listas y todo. Eso está bueno. Es fundamental. A mí me gusta mucho la música negra. La música negra creo que es muy, muy caliente. Bastante. Sí. Y el jazz, sobre todo. Que también tiene idas y venidas, así como muy... Charlie, pues imagínate con Charlie Parker, te tienes que volver loco. Pero sí, la música negra en general. Charlie Parker, me lo apunto también, Parker. Charlie Parker. Ah, los he oído a estos, pero me lo apunto. Eso ya es otro nivel. Eso ya es... Vale, para los días que no sean de veranuzo. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, casi terminar, pero luego tenemos una pregunta musical. Esta es una pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? Pues yo creo que pues todo lo que se pueda al final. ¿Y por qué? Pues tiene sentido, al final tiene sentido. Todo tiene sentido, así que habrá que alargar lo que se pueda, siempre. Sí, a tope. En todo... A todo que sí. Siempre. A todo que sí. ¿Cuánto a tope y por qué tanto? Yo digo a todo que sí. Mi filosofía, bueno, de vida. Bien, tal, bien, bien. Como tú, como digo yo, todo a que sí. Y después ya cuando llegue, ya veo cómo lo hago. Ya ves si sí o si no. Claro, ya veo si sí. Pero de momento un sí... Qué bien queda diciendo un sí, siempre, claro, sí, ¿eh? Un sí siempre... Hay veces que me confundo porque, como digo siempre sí... Cuando digo el sí... Quiero decir, ¿no? Me quedo mirando y digo, hostia, ¿por qué he dicho que sí? Esta vez era no. Pero siempre hay margen para arreglarlo. Vamos con la musical. A ver si sabéis quién es el intérprete de esta canción. Pues yo... ¿Vas cantando tú? Sí, sí, estaba ayudando así. Me rindo. No me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Africano tal vez. Sí, este parece una banda sonora, ¿no? De la de barrio, ¿no? Yo creo que es este tío. Parece que sí. Chase Love. No, no me acuerdo cómo se llama. Chase Love. Ah, Chase Love. No, pero entonces no. No, yo me estaba yendo a otro de roteros. A coristas senegaleses. Pero además creo que este hombre tiene varias versiones de música latina en africano. Porque el otro día escuché una versión también, ahora no me acuerdo, y en otro idioma, y me resultó súper extraño. Pero sí, este es el carretero. Mira. Y la versión es la que cantabas. Efectivamente. lo hace mejor que tú. Sí, hombre. Que tiene todo un grupazo detrás, él hasta ahí a capela y... Pues eso, además que la toca mucha gente, no te llamas. Compartíamos el escenario con Micromambo en la Cala Suena y se echaron el también carrete. La tocaron. También la tocaron el carrete, efectivamente. Bueno, pues nada, esa... Curioso. Esa era. ¿Qué sucedería si vais a tocar con otro grupo, ellos tocan antes y en su playlist de tocar hacen esta versión y vosotros la llevabais también en vuestra lista? Nos ha pasado con un grupo que, sí, que hacía también latineo, de Barcelona, y como leche se llamaban, Los Sacapatú, sí. Y coincidíamos en tres o cuatro temas. O sea, sí. Por entonces hacíamos muchas cosas de Tintilimani y Yapú, y ellos eran chilenos y le flipaba también esa línea, ¿no? Y me acuerdo que coincidimos con Montilla y alguna más, y el final del vuelo, por supuesto, pues lo hicimos juntos, ¿no? Con la salla de San Benito y demás. Pero sí, coincidíamos con el Montilla, con la salla y no me acuerdo qué otra más. Pero sí que nosotros intentamos en las versiones que hacemos, que antes no, quitar un poco los estándar. ¿Sabes? Las canciones de Guantanamera, todo eso. Sí. Por ejemplo, ahora tenemos mucho Bugalú, pero bueno, son canciones conocidas, pero no son estándar. Dejéis unas pistas, unas pistas, pero no el estándar. Ahora tenemos varias versiones que hemos metido y bueno, no son muy distintas. O sea, yo qué sé, lo hacemos, llevamos ahí como 10 años haciendo el Pescador, pero claro, yo no había escuchado la versión de Pescador de nadie, ¿no? Desde, aparte de la de Toto la Momposina, ¿no? Sí, es verdad que no vamos a cosas muy raras de folclore cuando hacemos alguna versión, aunque siempre tiramos ahora a hacer nuestros temas, ¿no? Intentar sacar el sonido que nos mola y como queda guay, pero hay temazos del mundo latino que hay que hacer. Estrenamos versiones en el Enclave de Agua, temas. Mira. A demanda, director artístico ha dicho, ya podéis petar esta Bugalú, conocidos, ya veréis lo que hacéis vosotros. ¿Pero el Pescador lo tocáis o no? Creo que va en el setlist, sí. Es como la siguiente en caerse. Está ahí en... está en el limbo ahí. Está en el setlist, está en el limbo. Una mano ahí, sí, ¿no? Porque es gracioso. Hay ensayos que de vez en cuando tocamos una canción y esa canción hay alguien que siempre pía ahí en el fondo. Este tema lo quitaba ya. Hombre, pues está bien esa, porque además para ti te da juego. Sí, no, hay que ir limpiando. Esa canción... El Pescador, sí, sí. Además siempre nos ha gustado mucho. Pero sí que es verdad que estaba un triste de desaparecer del repertorio, sí. Ya bueno, son muchos años ya. A ver si tenemos suerte para el sábado 29 de julio. Yo creo que entraba, ¿no? Sí. justo lo que vamos a decir, que Contrabandeando les podéis ver en Soria el 29 de julio en Enclave de Agua y también, según he apuntado, en Alcorcón a la vuelta del verano el 5 de septiembre. Esos son los dos conciertos así más... de futuro, ¿no? Sí, ahora, pues eso, también estamos pendientes de que nos confirmen otra cosa en Extremadura, en agosto. Igual, interno, también cerrar Teatro del Barrio aquí en Madrid, que ya hemos ido dándole vueltas a la fecha, la pobre programadora, la tenemos mareadísima a la mujer. Así que nada, sí, haremos Teatro del Barrio y luego probablemente, pues eso, ya en Navidad pues tocará hacer una vueltecilla de sala, no sabemos si cercanas o lejanas, pero bueno, de momento pensar en Enclave y en Alcorcón. ¿Cuál es vuestra cuenta de Instagram para seguiros y saber si vais a... vuestros conciertos? El del Teatro del Barrio interesa por la cercanía también. Sí, claro. Sí, sí. Está cerquita, sí. Pues ahí Contrabandeando, tanto en Facebook como... Arroba Contrabandeando, fácil, ¿no? Como en Instagram, en Twitter es Contrabandea, que Contrabandeando ya estaba cogido. Uh-huh. Y tenemos una web, contrabandeando.es, donde está todo, toda esta información. Pues ahí podéis ver a César, Antonio y al resto, los que vayan siendo en ese momento cuando entréis a la web. Menos mal que no hemos venido todos, si no, no te quedas con los nombres. Bueno, mira, pasa mal. Me hago un planito de esos, como las reuniones con la mesa, la sillita, quién es, pinto monigotes, sí. Por eso no hay problema. Ha sido un placer, pues nada, chicos, gracias. La verdad. Pues igualmente. Sí. Para una tarde de verano de esta, joder, pasar un buen rato, divertido y además de categoría musical, pues es un lujo. Da gusto venir a emisoras como esta, la verdad. Me alegra que hayáis estado también a gusto. Y cerramos con el cuarto tema del LP, sí. ¿No? Yo vine para mirar y hablar. Para mirar y para hablar, ¿no? Ellos no han venido solo para mirar, pero se han fijado bastante en las instalaciones, con lo cual hacen de todo. Muchas gracias, César, Antonio. Gracias. Vuestra casa cuando queráis. Hasta otro día. Hasta el 29 de julio en el Clave de Agua en Soria. Ahí nos escuchamos, sí. tal día como hoy entramos en esa sección que nos gusta felicitar el cumpleaños a los que hoy lo cumplan y sobre todo si están vivos como son los cuatro que hoy os traemos. Empezando por el más antiguo y todavía vivo con 81 años, el 26 de junio de 1942, Gilberto Gil, cantante, guitarrista, compositor y exministro de Cultura de Brasil. Fue el que nació, cumplió 81, como decimos, felicidades. Es un músico con influencias del rock, el reggae y la música popular brasileña, que concretamente actuará el 29 de julio en el Teatro Real de Madrid. Con 68 años, nació en 1955, Mike Jones, primer guitarrista, cantante, compositor y cofundador del grupo The Clash, banda punk británica, y líder fundador también de Big Audio Dynamite, y actualmente participa en Carbon Silicon. El 26 de junio de 1956, un peso pesado de la música, cumple 67 años, Chris Isaak, cantautor, músico de rock y actor ocasional de Estados Unidos, que es mundialmente conocido por su Wicked Game de 1990, pero también por otros temas, aunque no con tanto éxito, como Blue Hotel, Baby Did a Bug, Vaccine, Somebody's Crying. Actuó muy hace poquito en las noches del Botánico el 22 de junio. Y también tenemos a un producto nacional que fue cofundador del grupo 091, José Ignacio Lápido, cantante, baterista, guitarrista y compositor granadino. Y como hemos dicho, cofundador de este grupo, posiblemente uno de los mejores grupos de rock, pero poquito aclamado, tuvo poquita respaldo. Después José Ignacio hizo su carrera en solitario, porque además es muy buen letrista, que ha hecho muchas canciones para otros músicos. Y os vamos a dejar un tema que se titula La vida que mala es, del álbum El baile de la desesperación, en el que colabora Chris Wilson, guitarrista y cantante de los Flaming Groovies. La vida que mala es, de José Ignacio Lápido, 091. La vida, la vida, la vida es. Pues una vez felicitados a estos cuatro cumpleañeros, cada uno con sus edades, vamos a pasar a esos temas que se publicaron tal día como hoy, 26 de junio, de años que incluso arrancamos en la década de los 60, porque hay grupos que todavía están ahí. Todavía están ahí y los traemos en sus orígenes, como, por ejemplo, los que siempre suelen estar, porque llevan todos los años, al final seguro que han editado algo en el día que nosotros hacemos el programa. The Rolling Stone publicaron su single It's All Over Now, que la vamos a poner dentro de nada, pero antes comentaros otros temas que también se publicaron este mismo día. Concretamente, tres años después, a los Rolling Stone le gusta el 26 de junio y publican su disco Flowers. En el año 75 se publica un álbum doble de Dylan, The Basement Tapes, que incluye material de sus sesiones de 1967 en agosto junto a The Band. En 1979, Queen lanza su Life Killers. Pasado a la década siguiente, en 1983, los Twist Sisters lanzan su disco You Can't Stop Rock and Roll, no puedes parar de rock and rollear. También ya en el milenio siguiente, en 2001, Lou Reed publica su disco American Poet. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a llegar hasta 2001 para escuchar del año 1964, con ese sonido de aquella década, a los Rolling Stone con su It's All Over Now. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Nos habíamos quedado en el 26 de junio de 2006, fecha en la que Ron Wood, aquí también aparece una spin-off de los Rolling Stones, lanza su disco Ronnie Wood Anthology, The Essentials Cross-Section. De aquí os vamos a poner una canción que tiene nombre de mujer, Josephine, pero antes deciros también que al año siguiente Beastie Boys lanzan su The Mishap y el gran grupo del grupo Beer Jam publican Live at the Yours 05-06. Ya en la década siguiente, en 2011, Coldplay publican su disco Every Teardrop is a Waterfall, cada lágrima es una cascada. Y ahí dejamos para último momento, a la vuelta, otra efeméride que queremos también poner un disco. Os dejamos con ese Josephine de Ron Wood. Josephine, make me sing. that you send me. Joe, come talk to me. Oh, Joe, come talk to me. Y ya para cerrar esta sección de más de tal día como hoy, con las secciones a veces estamos ya casi terminando con las dos horas. Con el más de lo mismo ya. Y casi ahí. se colaba, pero no, porque todavía nos queda una buena canción. Por un lado, en el 26 de junio de 2012, que es el año que vamos a cerrar la sección, Linkin Park lanzan su disco Living Things, Cosas Vivientes. Y cerramos con el grupo que le gustaba a uno de nuestros invitados, a César, que fue el primer disco que se compró, al primer concierto al que fue, y concretamente The Offspring publican su disco Days Go By ese 26 de junio de 2012, que es con el que cerramos la sección de hoy. There are promise to be upright, decent, honest, to have our best interests. Pues ya estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo. You're way too easy to see through, not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Y la propuesta de esta semana era artistas, canciones de artistas que hubiesen tenido algún percance encima de un escenario. You're also drunk on money and power, inside your ivory tower. Se parece casi a una de las preguntas que hacemos en el test casual, porque alguno ha tenido algún accidente. En este caso, como siempre, tres opciones, de las cuales dos de ellas han tenido una aceptación similar y luego ha habido otra que ha ganado con bastante margen. La clientela nuestra que vota es soberana. Teníamos por un lado un pedazo de canción bailable, vamos, de esto que dices, podría haber quedado un poquito más arriba, pero los votos son los que son. Porque estaba ahí hablando del Movin' On de Curtis Mayfield, que seguro que la has bailado tú alguna vez. ¿Puede ser? Sí, le he bailado, he hecho la seta. Pero es que esa canción es casi casi inevitable de estar separado, ¿no? Por decir un poco cómo fue, parece ser que a Curtis Mayfield se le cayeron los focos del escenario encima con tan despropósito y mala suerte que quedó impedido en una silla de ruedas tras ese accidente. Luego, en segundo lugar, con un 30%, porque la de Curtis es alrededor de una cuarta parte de los votos, con un 30%, el tema Love in an Elevator de Aerosmith, que yo no sé cuál fue el accidente que sucedió en este grupo. Tendremos que consultarlo por aquello de que, al ser accidentados, queríamos alimentar la curiosidad de nuestra audiencia. El vocalista de Aerosmith fue herido tras una caída en Paraguay, en Asunción. Steve Taylor sufrió un accidente que requirió su asistencia a un hospital. Ya, ya. Fíjate, has dicho algo que parece como opuesto. ¿Cómo puedes caerte en Asunción? Que es como muy elevator, ¿no? Paraguay, qué guay. Paraguay, qué guay, pero claro, con la canción de El amor en un ascensor, sea el título, con lo cual, cuidado con los ascensores, pueden durar poco en ascensión. Ascensores en ascensión pueden acabar como el cantante de Aerosmith. Pasamos al ganador de este caso del Más de lo Mismo, que con un 47%, Joaquín Sabina, con él por el Boulevard de los Sueños Rotos. Este caso es más conocido, más reciente, porque Joaquín tuvo un accidente. En este caso, el pobre Joaquín iba desplazándose por el escenario y desapareció. Y esto fue el 12 de febrero de 2020, que cumplía 71 años. Estuvo 10 días en un hospital y 6 de ellos en la UCI, o sea que la cosa fue dura, porque además él decía que al caer se golpeó con el micro y eso fue todavía lo que más le fastidió. Se rompió la clavícula y seguro que magulladuras por todo el cuerpo. Esto parece el parte de salud de un hospital. Bueno, respecto a la canción, vamos a centrarnos en ella, que yo no sé si le dio tiempo a cantarla en ese concierto. Es un homenaje a Chavela Vargas, y la cita como Paloma Negra, Chacorina, y también a los compositores José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, y al pintor Diego Rivera y a la inigualable pintora Frida Kahlo. Decir también que la música la compuso Álvaro Urquijo, que en 1994, en su primer disco homónimo, en solitario, la incluyó Álvaro Urquijo. Y desde ahí no falta en los conciertos de Los Secretos. Este tema lo incluyó en 1994 Joaquín Sabina en su álbum Esta Boca es Mía. Os recomiendo que lo solemos hacer, pero en este caso con insistencia, que veáis el vídeo que comienza en México de una forma bastante dura, con un fusilamiento, y después una chavela joven va interpretando la letra de Sabina, que aparece sentado en una silla cantando con su guitarra como espectador privilegiado. En el vídeo también aparece de una manera fugaz Joaquín Urquijo a la guitarra, que levanta la cabeza con un sombrero. Álvaro, sí, porque Joaquín Urquijo es una mezcla entre Sabina y Urquijo. No sabemos si existe. No era Álvaro, no. El que aparece, tengo que mirar, pero me parece que era Enrique, ¿eh? Tengo que mirarlo. Hoy nos dejamos tareitas para el día siguiente. En definitiva, por el Boulevard de los Sueños Rotos, letra de Joaquín Sabina, música de Álvaro Urquijo, os dejamos por hoy de nuestro Música Casual. Por mi parte, besos, abrazos, los repartís y nos vemos el lunes que viene, que ya estamos en fechas de julio y tenemos que ir preparando la programación de verano. Pues nada más, hasta el próximo lunes aquí en directo en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente, e intentar ser felices. Os dejamos con Joaquín Sabina y Por el Boulevard de los Sueños Rotos. En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata, carne morena, vestiz ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora